1-2, 1-2. Abans de que pregunteu, la quiniela va anar molt malament aquesta setmana. Sí, hemos vuelto por los fueros de los seises y cosas así. No está tan mal a menos un 6 la otra vez. Bueno, tú eres de los que lo miras la botella medio llena, ¿no? No, es que no está mal, oye, hay 15, pues es un 4... Un 4 en suspendido. ¿Qué dios? Pero no por mucho, no saca un 0. No, hombre, no, pero no. Entonces, la cabeza bien alta, chicos, la cabeza bien alta. I tant, que ben alta com la té l'Òscar Peret, perquè, clar, l'Òscar és un tio alt, però com ser una cadira que és molt baixa, ha d'aixecar molt el cap perquè se'l veia. I també està el Jay Pau darrere. Hem de saludar el Robert. El Robert és un alumne de l'Òscar Peret, de català, que resulta que, bueno, diu... Tú eres Óscar Peret, especialista secundario. Tú eres el de las camisas, famosa. Ah. I que és un gran... alumne teu, que fas classes particulars. No, no, per molta gent fa classes. Dona classes, dona classes. L'Óscar Peret és un tio que en sap. O sigui, no com nosaltres. I per això l'han posat amb nosaltres. Perquè vigilem la manera com tractem l'idioma. Sí. Jo, permet-me que saludi un parell de taxistes que vaig agafar la nit de dissabte. Dos a les dos. I els vas menjar la bola... A saco, no? Però bé, no? Campeones. Li dono un problema. A partir de certa hora de la nit, li dona per parlar i molt. A partir de les 3, para que os hagáis una idea. A les 3 de la mañana, Íñigo se convierte en taladrator. En el gran amic dels taxistes. Sí, sí. Quantes hores fa? Perquè, además, és... Quants quilòmetres hi ha d'aquí a aquí? És rendible més la nit que no pas el dia? Això. Perquè Íñigo se sienta en el asiento del lado del taxista. O sea, no, ya... No se sienta atrás. Se pone al lado y ya... Agafeu un taxi, ya nosaltres... Nen i jo ja ho sabem, sí. Ja directament nen darrere i a dormir. Íñigo ja seu davant i ja comença a petar la xerrada. Este botón pa què és? No toques ahí. Jo que no pone música. I pone la ràdio, escucha la ràdio. Le quita los imanes del San Cristóbal. Sí, sí. Aquest és l'Íñigo. Bueno, ja hem comentat el que havíem de comentar. Anem per feina perquè és dilluns. I comença la de currar. Què decíeis? Nada. Ja t'enteraràs. No, dilo. No, sácalo del copión. Vinga, parlem de telèfons i telefonia. No sé. Passado, ¿no? ¿Qué digo que es? No sé. No. ¿Qué le mola a J Power esta canción? ¿De quién es, hermano? Aquest és un dels primers raps que vaig escoltar a la meva vida. ¿Pero de qui? Johnny Guitar Watson. Johnny Guitar Watson. Bueno, parlem de... Parlem de telefonia. Resulta que la gent envia cada cop més SMS. ¿Qué compra el tema de volúmenes en ese programa? Fem una cosa. Porque no sé si oye la voz, si oye mal la música. Jordi. Tallem el telèfon a l'Íñigo i quan li toqui, que li obre, sí. Que parla en xin, eh? Sí. Anem a parlar dels SMS, que resulta que ja és una realitat la telefonia mòbil. Bueno, Armand, sí. Tu t'apuntaste tarde. Pues és una realitat. Resulta que els primers 6 mesos de l'any es van enviar més de 4.000 milions de missatges de text pel mòbil. 4.000 milions, bueno, 4.600. Quan sents aquesta notícia, de seguida penses, quants missatges he enviat jo en 6 mesos? Fas un càlcul i dius... Jo te digo que pocos, potser sí, no? No estic encara a la closca perquè cap de vosaltres supera en Carmelo. Carmelo, segons la Comissió de Telecomunicacions, és la persona que més SMS ha enviat durant els 6 primers mesos de l'any. En concret, ha enviat aquest tio 2 milions i mig... 2 milions! I mig de SMS. Carmelo... 2 millones. Míralo. Las cifras que manejas asustan, ¿eh? Ya. 2 millones y medio, son unos 50.000 al día. ¿Eh? Sí, sí. 50.000 al día. Sí. ¿Me estás escuchando? Sí. Oye. Estoy haciendo un enviar a todo, ¿vale? Me ahorra mucha faena. Deja el móvil. Manda todo. Deja un poquito el móvil, vamos. Oye, ¿cuántos contactos guardas en tu agenda? ¿Eh? ¿Cuántos contactos guardas? Agenda, 10. ¿Cuántos números? 12. ¿Cómo que 12? Oye. ¿Qué? 12 números tienes en tu agenda nada más. ¿Y cómo haces para enviar tantos SMS? Claro. Oye, si no estás por la... Esto te ha sonado. ¿Os ha llegado? Nos ha llegado mensaje, ¿ha sido tú? Sí. A ver qué dice. Venga. A ver, lo abro. Carmelo. Sí, Carmelo, sí. Carmelo. Pásalo. Solo pone pásalo, nada más. Que no pone, solo pones pásalo. No sé, no se me ocurría nada. Pues, ¿para qué me digas nada? Era una broma, pero es que no, ahora no se me ocurría nada. Eres un... Eres un auténtico memo, ¿eh? ¿Otro? ¿Otro? Tío, te sobra la paz. Es mío. A ver, Carmelo. Es Carmelo. A ver qué pone. A ver, espera. Está vacío, no pone nada, ¿eh? Ah, espera, no, que... No, no, que te lo puedo enviar. No, hombre, que no. Que no me envíes nada. No. Oye, ¿cuánta pasta te...? Déjalo, lee. Qué pesado, tío, a ver. Me has enviado un... Esto es un emoticono de sonrisa. No, píllalo. Está guiñando un ojo. Y una sonrisa. Pásalo, Nane. Qué tío. Pásalo. Sí, también me ha llegado a mí. Lo que pasa es que lo tengo arriba. Mira, Carmelo, chévere. Carmelo, te digo una cosa. Si te tuviera al lado, te juro que Nane te partía la cara. Hombre, pero vaya, en dos. ¿Me estás oyendo? Pero... Oye... Ya, hombre. Ver, no lo abro, no lo abro. Que no, hombre. Vamos a... Que no. ¿De dónde sacas...? Que no envíes más mensajes. ¡Vale, ya! No me envíes más... ¿Cuál es tu número? Que no. Que no, te doy mi número. A ver, una cosa. ¿De dónde sacaste, tío, el tiempo? Dale, la pasta, porque... Ahora, Jay Power. También, escucha una cosa. ¿De dónde sacas...? ¿De qué trabajas tú? Porque tienes tiempo para estar en mi... Desde luego. Yo cago para el ayuntamiento. Para jardines, parterre y eso. ¿Has dicho trabajo? Que deja de enviar mensajes y contesta. ¿Que defecas para el ayuntamiento, ha dicho? ¿Cagas para el ayuntamiento? Sí, poca faena, bien pagada, me da tiempo libre. No me... No. Oye, basta ya. No. Me voy a cabrear. Oye, dale, dale. No tenía buena pinta. No, desde luego que no. ¿Y se paga bien esto? No te envío nada. No te envío nada más. Déjame en paz. Oye, ¿se paga bien esto de defecar para el ayuntamiento? Te he respondido en el SMS. A ver, este sí lo abro. Carmelo. Ahí la abre, ¿no? Ahí ahora. Sí, mira, a ver. ¡Hala! Todo esto lo que gano. Todo esto lo que te pagan cada vez que... ¿Eh? ¿Oye? Sí, sí. Espera. No, ya está. Carmelo, hasta aquí. Y esto es la paga extra, míralo, léelo. Cuelga. Que no, no te pienso abrir ni uno más. Cuelga. No envíes más. Esto es gol en carrusel, lo sabes. ¿Quién, tío? Claro, si ha enviado un 50.000 al día, macho. Bueno, parlem de... ¿Una otra? No. Oye, apaga el teléfono. Oye, fuera, tío. La tira a la basura, tío. Ábrelo. ¿Qué pone este? Pásalo. Es que no pone nada. Ni se le ocurra ni nada, ¿eh? No. Qué asco de pavo. Ahí va a celebrar una nueva edición de la Festa del Cel que celebra a Barcelona. La Festa del Cel es la festa dels tios que estan al cel, perquè els que estan a baix només fan que mirar avions. Si no te montas tú tu fiesta, o sea, paralela. Exacto. Es que normalmente es así. Y pasas de los aviones al segundo avión que me mira. Diuen que unas 300.000 personas van a ver la espectacularidad de las pilotas de aquests avions al cel. Un dels punts més macos de veure és quan un avió escriu en fum al cel les lletres de Barcelona. Bé, sí, eso ocurrió ayer, sí. BCN, allà al cel de Barcelona. Hem volgut parlar amb el pilot que li va tocar fer aquesta vaina, Barón Cojo. Muy buenas. Hola. Tú eres un piloto, ¿verdad? Uh-huh. De los buenos. Pues se ha venido con la cazadora, hermano. De borreguillo. Tú eres el encargado de hacer esta precisa exhibición. A ti te tocó hacer en concreto lo de el número este de escribir con letras, con humo, las letras de Barcelona. A veces. No sé si me he explicado bien. Con la exhibición había un número que era escribir las letras abreviadas de Barcelona en el cielo. Perdón, es que venimos muy tontos de la llamada anterior, ¿eh? Si estamos muy risueños, perdónenos. Pues si queréis me vais y le digo al otro que se ponga. Tú te expresas mejor con el avión que así en vivo, ¿verdad? Sí. Porque te veo desganaico. Bueno. Bueno, tú eres de... Yo de toda la vida, la exhibición, lo único que hago es esto de escribir. A mí de toda la exhibición... Mi único número es escribir el nombre de la ciudad en el cielo. ¿Y el resto del tiempo qué haces? Soy aguador. Aguador. Sí, de los jardines de aguador. Los jardines de Barcelona. O sea, Carmelo hace una cosa y tú echas el agua. Tú le pones el agua, ¿no? No, de... Uy, no, está serio. Esto es serio. Como el pelotón ciclista, siempre hay un tío que lleva los botellines de agua desde donde el coche, el equipo, hasta los demás compañeros. ¿El waterboy? Pues yo soy el que hace esta tasca en el cielo. Ah. Bajo al bar, cargo con 6 o 7 botellines de agua, despego para arriba y lo reparto para mis compañeros pilotos para que no Te enganché. Se cansen y te cansé. Ah, vale. Te has enganchado ahí. Otro mensaje. Ábrelo tú. Que no. Ábrelo. ¿Qué dice? Dice que se va. Dice Eo. Que se va Carmelo. Que se está yendo. Menos mal. Oye, el número este de escribir BCN en el cielo no te quedó mal. Hemos visto que te lo escribiste bastante bien. La B, la C y la N. ¿A la quinta? ¿Que tuviste problemas? Tuve problemas. Cuéntame. ¿No escribí al bolio o qué? Porque me equivoqué un par de tres de veces. Primero, ¿a la quinta o un par de tres? Primero escribí BCN con V. Y tuve que borrar y volver a escribir. ¿Escribiste VCN? Con V. BCN. Sí. Pero es que. ¿Y esto que cuando escribes mal en el cielo, que es como un telesketch, que echas para atrás y lo borras o cómo va eso? No, lo que escribe en el cielo ya queda. ¿Para siempre? Lo que pasa es que me pillé otro trocito de cielo y allí escribí bien. Es como si hubiera escrito mal una hoja y me pillara otra. Para que lo entiendas. Para que lo entendamos, sí. Si tú miras desde la Barceloneta hacia Badalona, verás que en el cielo está escrito VCN. Hacia el norte, ¿no? Con un tachón. Y si miras desde la Barceloneta hacia Llobregat, está bien escrito. ¿Y eso se queda para siempre? ¿Eh? Eso se queda para siempre, esas letras. O sea que ahora mismo en la parte norte del cielo de Barcelona hay un trozo de cielo en el que se puede leer VCN. Eso es lo que estás diciendo, si es lo que estás diciendo, ¿no? Y si mira desde la Barceloneta hacia arriba, hacia Horta, verás que hay escrito mi nombre, en el Rodrigo. En el interior. Para practicar antes de la entrenación siempre escribo mi nombre. Y más hacia arriba hay un tiburón dibujado, porque a mí me gusta dibujar tiburones. ¿Hace mucho que te dedicas a esto? ¿De escribir en el cielo con humo? Yo siempre he sido a que le ha tocado escribir cosas en contesta el cielo. ¿Contesta sí o no? Que te llega con retardo los cascos. Pero lo que pasa es que cometo muchas faltas de ortografía. No hagas falta. Porque yo dejé los estudios en sexto de básica. Y me puse a trabajar en la frutería de mi tío. Y ahí es donde aprendí todo lo que se necesita para pilotar un avión. No entiendo cómo se... Esto es como un gag del Ortega. Tiene grabado. Sí, sí. pero mal interpretado. ¿Cómo se puede aprender a pilotar un avión trabajando en la frutería, por mucho que sea tu tío? Eso no... Pues observando a los clientes, a la fruta, estando atento, ver, oír y callar. Ya, pero ¿cómo aprendes el pilotaje estando atento, ver, oír y callar en una frutería? Pues ya te lo he dicho. Fijándote bien en las cosas y con los ojos bien abiertos. Uf, qué asco. Se le veía usted en el cielo más... Sí, más polvorilla. Ya te he dicho yo que este tío se expresa mejor en el cielo que aquí. ¿Y cuál ha sido de todas las exhibiciones que has hecho? Porque la de ayer fue importante. Pero de todas las que has hecho, ¿cuál ha sido la más difícil? Una que digas, esta me ha costado mucho. Todas cuestan. Ya, pero una que digas. Claro que todas cuestan, todas, hombre. Todas son complicadas, sí, claro que sí. Pero habrá alguna ahí que diga, con esta me quedo. O he tardado más, o no tenía tanto humo. Habláis mucho y escucháis poco, los dos. Mira, ya está. Una vez me llamaron del Olympiacos para que escribiera en el cielo la alineación del equipo de fútbol en el cielo. Venga esa anécdota. Después de haber yo ganado la liga. Tú. Y eso fue dificilísimo. O sea, toda la alineación del Olympiacos escrita en el cielo. Y empecé una mañana de abril y acabé en febrero del año siguiente por la noche. Venga, vete ya. Papadopoulos, Sistaridis, Yajalaukis, Karakulis. Sí. ¿Quién dice que ya no hay radio como antes? ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los especialistas secundarios, que solo de recordar algunos de sus antológicos gags. Mientras la trisa son majísimos, uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro. Y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de Tlisa, de muchísima Tlisa. anem a parlar una mica de la web, que ens fa l'amic Dani, i del sí. foro que han escrut a partir d'aquesta web. Està actualitzada, la web està actualitzada. Està actualitzada, ja sabeu. El Dani està enamorat, però al mismo tiempo cumple con sus obligaciones. Però per què expliques això? Porque lo vi el otro día, precisamente. Pero, tío, vi lo enamorado que estaba en una discoteca de postín, que yo pensaba hay que estaba... Hay que... Pero igual estás parlando de mes. Sí. Porque a lo mejor era la novia. Claro. Es que... Es verdad. Pues la edad que tienes. Tenéis racho. Ya, se me la Sánchez Dragó, tío. Claro. Mm. Bueno, la web es www.especialistassecundarios.com, así que... Y el foro tiene, pues lo que tiene... Es lo mismo, pero .net/foro. La web está actualizada, pero si aquesta tarda cliqueu y está en color negre o fosa, es que el Dani Webmaster ha escoltat aquest comentari del Dani, no li agradarà. Pero no, yo te aseguro que no. Bueno, no hay ningún dato mal. Teniu els programes penjats, les millors frases i més coses a .com. I després a .net/foro, teniu allà tota una comunitat de gent, d'especialistes, que podeu comentar coses del programa i cosa, un altre mail d'aquest tio, SMS. No, i podeu comentar coses del programa, però també de series de televisió, de música, el que vulgueu. I llogar el correu, no? Uno de los dos taxistas se llama Eugenio. especialistas@cadenaser.com, sí, cualquier coseta, que nos queréis enviar. Aquesta és la manera que heu de fer servir per establir una comunicació directa amb nosaltres, especialistas. Esto es lo más directo, o sea, este es el camino más corto. cadenaser.com. Si voleu venir a veure el programa en directe, ens envieu un mail aquí a aquesta direcció amb el número de telèfon i l'Òscar Peret ja es posarà en contacte amb vosaltres i ell decidirà si veniu o no veniu, perquè... Sí, perquè ell no coge cualquiera. És una mica especial. Sí. Especialito. Especialito. Sí, segons el nom que tingui no li agrada. I el dia també que tenga. Sí, també. Ven almacenes a turno, de confianza es la cuestión. En almacenes a turno estamos siempre con la roja. ¡Ánimo, Pepu! Y no te pierdas las ofertas de hoy. Bolsa de deporte para zurdo con las pelotas que Pau Gasol falló desde la línea de tiros libre, 15 euros. Almohadilla donde se sentó en la final el hijo de Aznar, firmada por Eva Longoria, 2,50 euros. Y almohadilla donde se sentó Eva Longoria, firmada por el hijo de Aznar, 26,80 euros. Mechón de pelo de la barba de Garbajosa, 6 euros la ración, 15 euros el kilo. Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Lo que daría yo por un mechón de pelo de Garbajosa. ¿Qué hombre más? Oh. Hombre, ¡ay! Oh, es Garbajosa, es el que... El de la barba. El de la barba, ¿no? Bueno, sí. El otro también tiene... Había más peludo. Muchos con barba. Me gusta mucho el hombre. El hermano barba. De Gasol. Es así como más león. Mal Gasol. Mal Gasol. Ahí está el buen Gasol. Está el buen Gasol, que es el hermano de la NBA. Y el mal Gasol. Y el mal Gasol que también es bueno. Pero es bueno. Es bueno el mal. Y tienen pelo. Y es grande. Y es grande. Y fuerte. Lo que en la antigüedad se conocía como un hombretón. A ver si llama ya este hombre. Qué estudiada que estás, hija. Bueno. Deja que suene. Ahora. Taca. Muy buena tarde, he llamado usted al teléfono de atención al ciudadano medio, de clase media. Si usted es de clase alta o clase baja, no pienso ni escucharlo. Cuelgo el teléfono inmediatamente, porque este es el teléfono de atención al cliente de clase media. ¿Le atiende Rubén, que puedo ayudarle? Muy buenas tardes, caballero. Mira, estoy bastante indignado. Ya está. Aunque parezca sorpresivo, estoy bastante indignado porque lo que me ha pasado... Es que, a ver una cosa, ya cansa la cosa. Es que me llama siempre los lunes. ¿Por qué me ha de dar siempre la brasa los lunes? No es consciente. Coge ese teléfono. No, lo cojo. Cógelo. No. Cógelo. ¿Quién es? Este. ¿Qué dice? Dice, hola, si es que no tiene recursos. Por favor, que alguien cuelgue ya este teléfono. O sea, hola, dice. Lo que le estaba yo diciendo, indignado. Usted no es consciente de que empezar la semana los lunes con sus gritos no es una cosa agradable. ¿Por qué no me llama los jueves, que estoy más tranquila y más serena? Más en mi punto. ¿Por qué no me llama usted los jueves? Que ya estás con la oteando el fin de semana. Yo no puedo elegir el día de mi indignación. Si resulta que estoy indignado el lunes... Estoy indignado lunes. Es que siempre está indignado los lunes. Es casualidad, ¿no? Siempre no es casualidad. Lunes. Lo que pasa es que los lunes voy a comer a casa de mis padres y aprovecho para llamar desde su teléfono, así no gasto el mío. Qué despreciable es este hombre, ¿eh? Cada día peor. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le pica hoy? Bueno, a mí esta manía... Le cuento, ¿vale? Venga. Esta manía que le ha dado a la gente ahora de quemar fotos de su santidad el rey Juan Carlos me parece una absoluta mierda, la verdad. Me parece fatal. Bueno, ¿cómo? ¿No ha salido monárquico el idilio? Sí. ¿Es usted un hincha de los Borbones? No, cabrón, no es eso. Lo que pasa es que por culpa de la cantidad de fotos que se están quemando el rey, me está tocando trabajar el cuádruple. ¿Cuádruple? Pero es que... Pero, eso es cuatro, ¿no? Cuatro. Por cuatro. Sí, pero esto, es que pasa que usted trabaja montando mecheros en casa, ¿cuál, no? No, caballero, soy el fotógrafo oficial del rey. ¡Arrea! ¡Tómale! Pero bueno, la pelo y morrea. Así es, caballero, desde hasta ahora, con hacer una sesión de fotos al año tenía suficiente. Le hacía 10 copias y ya está, las repartía. Pero como ahora se están cada día quemando un montón de fotos del rey, pues me toca cada dos días quedar con el rey y hacer unas cuantas fotos más. Porque como usted comprenderá, la demanda está subiendo de la hostia. ¿Y su majestad qué dice? A rey le da igual que quemen fotos suyas. Lo que le molesta es que cada dos días tenga que someterse a una nueva sesión de fotos para poder cubrir la demanda. Pobre rey. Madre mía, qué estrés. Y por culpa de la moda esta, ¿eh? De quemar fotos. Pobre rey, ¿por qué? Pobre rey, ¿por qué? Pobre rey, ¿y yo qué, caballera? Que tengo que estar cada dos por tres haciéndole fotos a su majestad, que estoy hasta las pelotas, que no doy abasto. Pues pobre indignado. Ahí sí. Entonces, yo lo que propongo, ¿qué caballera... ¿Qué propone? Caballera, yo lo que propongo es... Las personas que quieran quemar una foto del rey, por favor, que cojan ellos mismos una cámara de fotos, queden con el rey y le hagan ellos las fotos que luego no van a quemar. Claro. O sea, si quieren quemar una foto del rey, se la haces tú mismo, si quieres... porque yo no puedo estar atendiendo las peticiones de fotos que recibo. Si quieres PC, haz tú la foto. Claro, claro, si quieres PC, haz tú. Que queden con él en un bar, en la plaza, donde quieran, le digan al rey que mira el pajarito y ya está. Y con esa foto, ellos ya van donde quieran, la queman, y eso sí, ¿sabes una cosa? Al final el rey se va a cansar y no va a querer quedar para que hagan más fotos. ¿Y entonces? Que al final se va a dar cuenta que la gente las quiere quemarlas. Y se van a llegar en redondo. Vale. O coño, que queden dibujos. Si no hace falta que ir molestando al rey para que pose. ¿No? No, sí. Sí. Bueno, pues mira, Paloma... Tienes toda razón. Paloma también es de quemar fotos de Robin Williams. Pues, no sé, este fotógrafo es Robin Williams. El actor. Williams, el actor. Y del otro. Y del otro también. Que quede con él directamente y le haga fotos. No me interesa. Si es que ha dicho que le interesa, ¿no? Que no le interesa. Ah, que no. Si es que el que es rancio, como este elemento... Y los lunes siempre dando la brasa, qué tío. Ya no, mira. ¿Qué dice ahora eso? Ahora pone jiji. Si es que... Carmelo se llama este hombre, el Carmelo. ¿No? Pues voy a ir yo personalmente a hablar con el Carmelo este. Escucha esto, oyente. Escucha. Tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto Oneros. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Ahora sí que llega un auténtico clásico de la radio española. Espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena ¡Sí! Ya están listas las palomitas. Carromato Deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, los 5 minutos y 10 segundos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena SER. ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí sí! ¡Dónde! ¡Aquí! Y atención que tenemos un carromato deportivo especial. ¡Qué partidazo del Madrid! ¡Oh, sí! ¡Qué carrerón de Alonso! ¡Sí, sí! ¡Qué ciclistas tenemos! ¡Chispa! Pero hoy no vamos a hablar como la semana pasada de los grandes astros reyes de los deportes, de Ronaldinho, de Jader, de Fernando Alonso. La semana pasada Vicente Egea nos acercó a esos héroes anónimos en una sección que se titula No son famosos, son héroes, ¿verdad? Hola, Batares, soy la vidente de Ronaldinho Deportivo. Hoy traigo un auténtico héroe en la sección. En esta sección, Vicente Egea trata de, pues, acercarnos a esas personas anónimas que hacen gestas realmente importantes en el mundo del deporte, pero que no salen en los programas deportivos al uso. No, no son héroes, ¿no? No están debajo de los focos. No les esperan a la salida de su casa. ¡Claro! Son héroes del mundo del deporte, pero que no son famosos. El de hoy se llama Azuceno Sánchez y no lo está pasando nada bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tomar unos chicles. Gracias, Azuceno. ¿Quieres tu sintonía? Sí, por favor. No son héroes. Son héroes, quiero decir. Son héroes, pero no son famosos. Hoy traigo a un auténtico héroe al cual en estos momentos no le va bien. ¿Este tío Azuceno qué es? Azuceno trabaja como animador en la escudería McLaren. Así es. Es una parte muy importante del equipo, lo que es darle la frase oportuna de ánimo a cada corredor. Entonces eso para mí es fundamental, me parece a mí, vaya. Claro que sí, Azuceno. Claro que sí, Azuceno. Gracias. Tomar otros chicles. Pero tú has venido aquí para denunciar. ¿Te has venido aquí Espera, a denunciar? Que me ha llegado un mensaje. Te has venido aquí a denunciar otro caso de espionaje, Carmelo. ¿No? Sí, ¿eh? Sí, a ver, lo que lleva Ferrari chillando desde hace un montón de tiempo como un cerdo en una matanza no es más que para ocultar el espionaje que ellos están haciendo de mí, de mi persona. ¿Que te están espiando a ti? ¿Qué dicen? ¿Qué hablas? ¿Pero qué cuentas? Porque ¿qué cuentas? ¿Qué es lo que te han hecho? Ya han voy, hecho, pavos. ¿Qué te han hecho? No poco. Ellos lo que están haciendo es aplicando las mismas frases de ánimo que yo invento para Alonso y Hamilton. ¿Como por ejemplo? A ver, ¿pero qué hablas? A ver, ¿qué hablas? Pues así a bote pronto, ¡ánimo, Hamilton! ¡Buena carrera, Alonso! ¿Estas son frases inventadas por ti? Sí, son frases mías de mi cosecha, sí. ¿Y que Ferrari dices? ¿Ferrari dices que te copia? ¿Dices que te copia? Sí, además está clarísimo. O sea, yo le he oído con estos ojos que se tiene que comer el asfalto. ¿Que se tiene que comer el asfalto? Pero bueno. Sí, dicen las mismas frases. Ellos dicen, ánimo, Massa. ¿Ánimo, Massa? Buena carrera, Raikkonen. Buena carrera, Raikkonen. Como veis, lo único que hacen es cambiar el nombre de los pilotos. Fíjate que descaro. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro, bueno! Esto es un escándalo. ¿Y cómo interpretas, Yo no sé, Avatares, cómo escándalo lo ves y mayúsculo. Avatares, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo mal. No muy bien, la verdad. Es un escándalo mayúsculo. Bueno, pues, pero tú has hecho lo que tenías que hacer, que era hacerlo público. ¿Vale? Sacar público, ¿no? Claro. Sacar a la luz este tema y denunciarlo. ¿Cómo crees que tú que va a reaccionar la FIA? La FIA bueno, ¿cómo? ¿La Federación Internacional de Tiro con Arco o la de Fórmula 1? ¿Cuál la de Fórmula 1? No, la de Fórmula 1 me refiero. Ah, vale, porque si es la de la Federación con Tiro con Arco, no tengo ni idea cómo va a reaccionar. En cambio, la de la Fórmula 1, no. Yo sé cómo va a reaccionar. Y es que no dirán nada. Si me apuras, fíjate lo que te digo. ¿El qué? Espero más de la Federación de Tiro con Arco que la de Fórmula 1. Acaba de llegar un fax, ¿verdad? Ha llegado un fax, sí, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿De quién es? ¡Qué ritmo! De la Federación de Tiro con Arco. De la Federación de Tiro con Arco. Acaba de llegar un fax que dice... ¿Qué que dice? No saben nada del asunto. Bueno, no pasa nada, no les guardo rencor. ¿Y ahora qué vas a hacer, Azufe, no? No sé, ¿qué hora es? Casi las 4. Menos un minuto, casi. Voy a llevar a la niña al cole. Que no se diga por ahí que no ve su padre. Azuceno, gracias. De nada, vosotros, por ese ánimo. Y siéntete, hombre, que está de pie. ¿Qué? ¿Tú qué? Sube música. Baja. Esta es una sección para aquellos héroes de carne y hueso que llevan a sus hijas al colegio. A las 4 de la tarde, ¿eh? ¿Tienes el decálogo? A las 4 de la tarde la lleva y es por la mañana para él. Y la va a recoger a las 5. Es la hora que hace ella de colegio. Es una sección bonita en la que damos protagonismo a gente importante. Por lo menos en nuestro corazón. No son famosos, pero son héroes. Una nueva entrega emotiva de Vicente Egea. ¡Hasta la próxima!